tormenta terminó. Todo es calma, siento el calor. Vuelvo a casa, aquí estoy. Oyes mis pasos, escuchas mi voz. Lejanas tierras, mi cuerpo dejó. Otros amores mi alma buscó. No encuentro reproches, te veo reír. Estaba muerto y he vuelto a vivir. Qué lejos estaba, tus brazos me tienden. Hoy me has encontrado. Tristeza deja su espacio a la paz, mi vergüenza desaparece en tu amor. Aquí estoy, Señor, esta es mi casa. Tú me haces suene.